iglesia está sufriendo una gran persecución, pero andamos en victoria, todo el pueblo de Dios. Están siendo perseguidos, están siendo encarcelados y muchos asesinados por la fe en nuestro Señor. La palabra sí lo advierte, que en los tiempos ya finales estas cosas pasarán en toda la humanidad. Los hermanos en la fe victoriosos siguen ya, porque Dios está con ellos y el triunfo les dará. Solamente los valientes el reino arrebatarán, porque Dios está con ellos y Él nos salvará. Advierte que en los tiempos ya finales estas cosas pasarán en toda la humanidad. Los hermanos en la fe victoriosos siguen ya, porque Dios está con ellos y el triunfo les dará. Solamente los valientes el reino arrebatarán, porque Dios está con ellos y Él nos salvará. Está con ellos y Él nos salvará. Él nos salvará.